donde quieran que voy, me acuerdo de ti. En donde quieran que estoy, te estoy mirando. El viento me trae tu voz. No hay música que oiga yo que no me deje llorando. A donde quieran que voy, me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma. El mar sin agua no es mar, el sol sin luz nunca es sol. Yo sin ti no soy nada. ¿Qué tierra pisando estás? Te alumbrarán tu camino, bueno o malo. Mi boca borrando estás los besos que yo te di. Corazoncito tirano. A donde quieran que voy, me acuerdo de ti. Mi alma se muere por ir juntito a tu alma. El mar sin agua no es mar, el sol sin luz nunca es sol. Y yo sin ti no soy nada. Pisando estás, estrellas te alumbrarán tu camino, bueno o malo. Qué boca borrando estás los besos que yo te di, corazoncito tirano.